Pejunyol, vicepresidente del Presidium Central de la Unión de Jóvenes Coreanos en Japón y jefe de la Delegación de Cuadros de Nueva Generación de la Chungnyon, que está de visita a la patria socialista. Se entrevistó con la Agencia Central de Noticias de Corea el día 28 y dijo en particular: «He acogido en la patria la fecha significativa en que el mariscal Kim Jong-un se haya electo como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea. Él ostentó en máximo nivel la dignidad y poderío nacional de la Corea del Sungun con la descomunal audacia y coraje, y extendió en la patria la era de esplendor de las creaciones y construcción con el poderío de la autoconfianza y autofortalecimiento». Enaltecer a la cabeza de la República al mariscal Kim Jong-un, que posee las cualidades y virtudes para tomar el universo y orientar a todos, es el mayor honor y descomunal fortuna de la nación.